El momento culto de este programa, como siempre, con Esteban del Campo. Hola Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal Adrián, Laura? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, el hombre que trae las perlitas de la cultura y esta vez 50 años de la muerte de Ernest Hemingway. Y sí, este es tu tema, Esteban, que venís con esto. Vamos a hablar de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, es el libro que vamos a recomendar hoy, porque hoy se cumplen 50 años del suicidio de uno de los mejores escritores de la literatura universal. Esta semana se organizó en La Habana, en Cuba, que fue uno de los lugares donde él vivió durante mucho tiempo, un congreso para recordarlo, y se anunció el resultado de un gran trabajo de investigación, porque durante 9 años un grupo de especialistas se dedicaron a buscar a lo largo de todo el mundo las cartas que envió Hemingway durante su juventud, las juntaron, las recopilaron, las corrigieron y las van a publicar en octubre, sale el primer tomo. Qué fabuloso eso, ¿eh? Además, porque aparte este es un hombre con una vida, pero demasiado vivida. Un aventurero. Esto es algo muy importante, porque ustedes piensen que en este trabajo logró Hemingway, la literatura, la escritura, que se unan dos naciones ideológicamente enfrentadas, lo que no consiguieron los organismos internacionales, lo que no consigue la diplomacia, lo consigue la literatura, porque en esto trabajaron tanto la gente de Estados Unidos como la gente de Cuba, codo a codo. Increíble. Que, algo muy importante, un tipo muy interesante. Claro, porque él vivió en Cuba 20 años. Sí, durante prácticamente sus últimos años de vida los pasó en Cuba, pero él nació en Estados Unidos, en un pueblito chiquitito de esos, de una población muy pequeña donde no pasa nada, y ya a los 17 años él entra a trabajar en un periódico. Él era periodista, primero fue periodista, y logró romper con la estructura de escritura. Él ya revolucionó todo a principios de siglo, porque cuando todos escribían con una prosa muy pomposa, mucho adjetivo, él llegó al diario ahí, un pibe que empezó a escribir con frases cortitas, pegadizas, y revolucionó todo. Quiso entrar en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, no lo dejaron porque tenía un problema de vista, pero era tan tenaz y él quería estar presente en todos los sucesos históricos, que logró ir a la Primera Guerra Mundial como conductor de una ambulancia de la Cruz Roja. O sea, logró su cometido, estuvo ahí, estuvo en la Segunda Guerra Mundial también, y prácticamente toda su obra literaria la produce en Europa, en un momento de posguerra, conocido como la generación perdida, donde muchos escritores... ¿Dónde vivía? ¿En París? Él vivía en París. Vivió en París. En Madrid también vivió. Estuvo en la Guerra Civil Española también. Sí, estuvo en Madrid. Estuvo en Italia también, cuando a él lo hieren brutalmente en la Primera Guerra Mundial. Se va a Italia, lo hospitalizan ahí, se enamora profundamente de una enfermera. Era muy mujeriego. Le gustaba las mujeres, la literatura y el alcohol. Bueno. Básicamente esas tres cosas. Era un ídolo. Un genio. Después, en Cuba, escribe justamente esta novela, que es una de las obras más importantes de la literatura, diría, de todos los tiempos. Y fue un pedido de la revista Life, en realidad. Le piden que escriba un relato corto. Y gana el Pulitzer con ese premio. El Pulitzer estuvo 26 semanas en la lista de bestseller del New York Times. Y también fue, digamos, el empujoncito final que necesitaba Hemingway para ganar en 1954 el premio Nobel de Literatura. Claro. El viejo y el mar puede ser leído de varias maneras. Yo la que recomiendo es leerla como una fábula de el enfrentamiento y el combate entre el hombre y la naturaleza. Porque básicamente cuenta la historia de un pescador, Santiago, anciano, viejito, pobre, con un barquito destartalado, un barco a vela con una vela toda parchada, que tiene un aprendiz, que es Manolín, un jovencito que lo admira, lo cuida, lo protege, y salen todos los días a pescar, no pescan nada, ya el resto de los pescadores tienen barcos impresionantes, técnicas súper sofisticadas, y pescan todos los días, y Santiago nunca pesca nada, pobrecito, y a Manolín los padres le dicen, bueno, escuchame, venite con nosotros, porque la verdad vas a seguir toda tu vida con este viejo y nunca vas a pescar nada, y se queda solo. Y después de 84 días, fracaso total, que no pesca nada, decide transgredir el código de toda su vida, que respetó toda su vida, y va con su barquito a una zona que garantiza buena pesca, pero que es muy difícil volver. Y ahí encuentra un pez gigante, enorme, más grande incluso que su barco, pelea, combate, sufre, y ahí nosotros vemos una parte maravillosa de la novela donde él empieza a reflexionar sobre su juventud, los recuerdos, hermoso, vuelve, regresa y se encuentra con una manada de tiburones, y para los que no la leyeron todavía no vamos a contar el final, pero es una obra de arte súper recomendado. Bueno, una persona tenaz, ¿no? Sí. Como fue siempre él. Sí, un genio. Un genio. Muy bien, gracias Esteban, gracias por este momento tan lindo, de recordar los 50 años de la muerte, el suicidio de Ernest Hemingway, un autor fundamental que merece ser leído, y siempre es bueno dejar un poco la actualidad y profundizar en estos temas. Me parece que hay que aprovechar el fin de semana para prestarle atención un poco a los momentos y digamos claves de la vida que no siempre pasan por la actualidad. Dar lugar a las cosas lindas de la vida. Gracias, chao, hasta luego. Buen fin de semana. 8:39